Así se baila el tango es un espectáculo que nació en 2011 por un encargo del director del Festival de Tango de Buenos Aires. Me dijo, ¿qué querés hacer? Porque siempre he hecho algo en el festival, algún tipo de trabajo, de colaboración. Y entonces yo le dije que venía con Camila, justamente pensando en la idea de una conferencia bailada. Y ahí nos largamos y la armamos y era mucho más una conferencia. Los textos eran más largos, estaba menos teatralizado. Y poco a poco con Camila empezamos a ver que después de hacerlo mucho, porque no hemos parado de hacerlo inclusive en el exterior, en Francia, en las Islas Canarias también, que daba para algo más teatral y más escénico y con más humor, que es algo que el tango no lo tiene tanto. Hay tangos humorísticos, pero el humor, un poco, digamos, el humor sobre la milonga, sobre la gente que baila tango, era algo que nos tentaba y que la gente lo recibe con mucho agradecimiento porque creo que se entera de cosas los que no saben nada del tango y a la vez también se ríen y es siempre lindo reírse. Vos como bailarina. Y la verdad es que es hermoso estar en el escenario haciendo Así se baila el tango, porque todo lo que hacemos, salvo una de las coreografías que representa el tango de escena, es todo improvisado. Entonces estamos realmente mostrando lo que es el tango de la milonga, el tango que la gente baila, y además usamos nuestras partes actorales. Realmente nos divertimos mucho. Próximo jueves 10 en la Casa del Bicentenario a las 7 de la tarde. Y el viernes 11, que es el Día del Tango, estamos invitados en el Centro Cultural Kirchner a las 20 horas. O sea que tenemos dos funciones la semana que viene. Así se baila el tango. Perfecto. Es nuestra página. Ahí vamos página. A poner todas las fechas.